Radio Pirarucú. La reforma tributaria también amenaza al cine colombiano. Y tal vez pensamos en los protagonistas de las películas, en los buenos y en los malos, pero vale la pena pensar en toda la gente que hace de figurante. Los figurantes son aquellas personas que no tienen diálogo, ni siquiera una línea de diálogo, pero hacen que sea verosímil y creíble la escena. Cuando el bueno persigue al malo a través de una calle, todos los que están en esa calle, así estén vendiendo manzanas, flores, lo que sea, o la señora que va con un niño cruzando la calle, todos son figurantes y dan credibilidad, verosimilitud a la película. En las socializaciones que se hacen, que es una conquista que tiene que ver con la Constitución del 91, el que se consulte a la población, al constituyente primario, de alguna manera nos hemos acostumbrado y tenemos que desacostumbrarnos a ser figurantes. El modelo de socialización, cuando había socializaciones en directo, es que había unos protagonistas que traían un videobeam, pasaban unas diapositivas, explicaban someramente un proyecto de muchos miles de millones de pesos o varios años de realización en 15 minutos con las diapositivas a color, con un lenguaje que nadie entendía, y luego pues daban turno a las preguntas. Y usted podía preguntar cualquier cosa, pero usted llegaba o seguimos llegando a los procesos de socialización sin tener idea exactamente de qué se va a hablar y sin conocimiento, porque cuando se está hablando de cosas técnicas es imprescindible para que haya participación ciudadana que haya una especie de traducción de lo que se dice para que la gente pueda entender y opinar. Creo que esto de la pandemia nos dará tiempo para reflexionar y cambiar ese modelo de socialización, que yo lo llamaría más de divulgación. No es algo que nos den como que son gente muy buena y chévere. Es que eso está en la ley. Las veedurías, los ciudadanos tienen derecho a que les expliquen qué se hace con la plata pública. Por eso nos tienen que explicar. No es porque ellos sean gente, digamos, así querida y digan, ah, el señor ingeniero quiere conversar con la comunidad. Es ley. Y nosotros podemos escoger en el futuro, si seguimos siendo figurantes, es decir, nos sentamos en una silla y nos hacen la foto, o empezamos a preguntar. Y para empezar a preguntar y participar, hay que exigir que la información sea entendible, accesible y que, por supuesto, tengamos interés en cómo se gasta el dinero público. Estamos en peligro, digo, la industria cinematográfica, y tenemos que fortalecerla.